todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria de Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Una vez más, este programa que se llama La Chispa, que encienda los ojos del pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 261-216-1570. Te repito, es fácil, incluso hasta lo podés memorizar, 261-216-1570. Bueno, y si te interesa comunicarte con Radio Comunitaria Cuyún, lo podés hacer a Cuyún Radio vía Instagram y vía Twitter, Cuyún Radio. Y por Facebook, Radio Comunitaria Cuyún, así como está. Si te interesa mandar algún artículo, algo que quieras que promocionemos por La Chispa, podés escribirnos a La Chispa Mendoza, así como suena, lachispamendoza@gmail.com. Bueno, por suerte le estamos pudiendo dar continuidad a la participación de todos los miércoles en este programa. Bueno, un saludo grande a todos los compañeros. A todos los compañeros que se han repuesto del maldito bicho que hemos padecido, y el plantel de Radio Comunitaria Cuyo no ha sido excepción. En buena hora que han salido todos de la enfermedad y bueno, y están en franca mejoría y recuperación total de todos los miembros. Y bueno, un saludo también a las radios amigas, a las radios que integran el Comecuco, que es el que es la red de medios comunitarios de Cuyo, y bueno, también para las radios amigos de Farco, que es donde digamos se posiciona a nivel nacional Radio Comunitaria de Cuyón y otras radios comunitarias de acá en Mendoza. Bueno, también un saludo para la gente amiga que hace programas similares y mejores que La Chispa, acaso de La Voz del Obrero, en la zona de, bueno, en Buenos Aires, en radio, se me fue la radio, pero bueno. También la encontrás en Facebook y también por Instagram. En Facebook sí, Radio La Voz del Obrero, también los encontrás ahí. Y bueno, y toda la gente que está relacionada con este grupo, que es un grupo muy interesante de compañeros, militantes, todos obreros de base, que además algunos se dedican a hacer radio y de muy buena calidad, por la información y por el apoyo constante a las luchas obreras, que es un poco también el espíritu y la intención que tiene este Radio Comunitaria Cuyún y este programa La Chispa principalmente. Tenemos una semana bastante hoy, o sea, perdón, estoy respondiendo a un mensaje en Instagram. Como les decía, a ver, un segundo, discúlpenme, pero porque esto es interesante, porque me interesa tener una charla con gente amiga de Chile que me está preguntando, que yo les había pedido la posibilidad de hacer una entrevista y bueno, acá acá estamos tratando de conseguir comunicarnos con ellos, pero bueno. Bueno, miren. Como les decía, tenemos una semana interesante con cosas que han pasado a nivel internacional y también nacional, por supuesto, como provincial, ¿no? Vamos de lo chico a lo grande. Tenemos el caso de la burda pantomima, farsa y traición de ATE Conducción Macho Hilardo. Hilardo no, Hilardo es el lacayo de la Sagasti en el frente de todo. Pero creo que se llama así, la que es su compañera y también es su adjunta en ATE Mendoza. Digo esto por la negociación totalmente burocrática que terminó cerrando con el gobierno de la provincia de Mendoza, con Suárez y el pro-radicalismo, que una vez más deja a los trabajadores estatales de la provincia con un arreglo miserable y a la baja, teniendo en cuenta que el año pasado, el 2020, no hubo ningún tipo de mejora para la situación salarial de los trabajadores estatales, estamos hablando de todos los rubros, ¿no? Y bueno, y que de alguna manera este arreglo que primerió, como siempre, este muchacho macho que de alguna manera está jugando para la patronal del gobierno, terminó condicionando y la imposición por decreto del aumento para todos los sectores que no se avinieron a negociar y a firmar esta última revisión paritaria que hubo por reclamo y pedido de la mayoría de los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores estatales. Eso como nota principal, qué sé yo, vamos a tratar de tener una charla con una representante importante de los sectores estatales, representante gremial, ¿no? Y estamos hablando de Raquel Blas, más tardecito. Y la otra nota también de color, si se quiere, pero que también es un ejemplo de lucha y de entrega, ¿no? Es de los trabajadores guardaparques dependientes de los institutos provinciales de áreas naturales y áreas protegidas, ¿no? Y parques naturales. Desde el día de ayer vienen marchando de una columna que se armó desde Parque Aconcagua, pasando por Puente del Inca, y hoy pasaron ya por Uspallata y estarían llegando a Potrerillos, tendrían que haber llegado a Potrerillos esta noche para darle continuidad y mañana y hacer un recorrido a pie que vienen haciendo sus demandas por el cuidado, prevención y recuperación de los espacios de los parques naturales, la defensa y la no entrega de estas de estas reservas naturales que son, digamos, patrimonio de la humanidad y que es un poco lo que está llevando este gobierno prorradical a ultranza liberal capitalista negrero desfachatado en su totalidad. Y bueno, eso también vamos a tratar de si encontramos. Esta mañana se hizo un reportaje muy interesante en Parar la Olla, el programa cabecera de Radio Comunitaria Cuyún de todas las mañanas, y muy interesante por la exposición de los compañeros, del compañero que habla, representante de todos los guardaparques en esta ocasión. Y bueno, y a nivel internacional, la esta cuestión que estamos soportando, mejor dicho, este asedio de la oligarquía financiera internacional y sobre todo lo que ha pasado este último fin de semana, este último domingo en Cuba, que fue tan bastardeado, tan usado por la prensa procapitalista a nivel mundial, por los medios de desinformación, y bueno, y por algunos sectores de la izquierda trotskista, la izquierda parlamentaria, que bueno, que nunca van a entender o nunca van a aceptar que las revoluciones no solamente se hacen, sino que también se deben sostener y mantener. Y bueno, lo cual le ha valido críticas al gobierno cubano a partir de, bueno, de algunas movilizaciones que se dieron no tan en forma espontánea este último domingo, pero que fue aprovechada y bastardeada a nivel internacional, pues justamente por esta prensa que le interesa mantener el mundo unipolar controlado por el imperialismo y la oligarquía financiera internacional. También vamos a tratar de hacer una síntesis de ahí, de algunas posturas que hemos recibido y que también coincidimos y son las nuestras. Estamos en horario para cumplir con las promesas con la gente que se ha comprometido a salir por Radio Comunitaria, por este programa, por La Chispa. Y bueno, esta es nuestra presentación para el día de hoy. Después le vamos a dar más contenido a todo esto que estamos hablando. También retomamos el tema vitivinícola en Mendoza, el tema de la organización de los trabajadores vitivinícolas de Mendoza. Así que, bueno, que también nos está planteando una realidad que no se conoce, que no sale en los medios hegemónicos de desinformación, insisto con esto, porque, por ejemplo, hemos tenido una empresa que tiene un plantel más o menos estable de 70 personas, donde prácticamente 40 personas han estado contagiadas por este maldito bicho del COVID, no respetándose los protocolos por parte de la patronal o, de alguna manera, exigiéndole a los trabajadores, en muchos casos, que siguieran trabajando a pesar de mantener algunas sintomatología que podría contener los inicios de la manifestación del COVID. Y bueno, estamos hablando de una gran marca que tiene prestigio a nivel internacional y que de alguna manera es una de las bodegas señeras de la provincia de Mendoza, ¿no? Estamos hablando de la bodega Norton. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de charlar con un compañero que nos va a poner al tanto de todo lo que ha estado pasando durante todo este mes de junio, mes pasado, que ha sido fatal para la situación sanitaria de los trabajadores de ese establecimiento. Bueno, con esto nos estamos yendo a un corte y les agradecemos por escucharnos y enseguida volvemos con más de La Chispa. Es el pan de... rire nos enfants valent de l'or. Leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda los del pueblo. Y bueno, y como dijimos en la presentación, vamos a hablar con Germán, trabajador en Bodegas Norton, que nos va a dar todo un panorama sobre lo que ya ha estado pasando en esa bodega y está pasando en la actualidad. Recordemos que esta bodega, el año pasado, más o menos para esta fecha, hubo una movida de los trabajadores de finca, que bueno, que demandó la atención de muchos medios, principalmente de nosotros los medios comunitarios que acompañamos, y por malos tratos de parte de los personal directivos, ¿no? Donde tuvo que intervenir la Subsecretaría de Trabajo, bueno, hubo una medida de fuerza de los trabajadores en el playón de entrada de la bodega, pero parece que hay una constante de este personal que de directivo o que maneja esta institución acá en Mendoza, que de alguna manera tiene cierto desprecio, por así decirlo, del trabajador vitivinícola, del obrero vitivinícola, del obrero de bodega en estas circunstancias. Bueno, Germán, buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Bien, Germán, gracias a vos por atendernos y gracias a vos por el testimonio. Bueno, contanos, Germán, ¿qué ha estado pasando? Sé que ha habido problemas con enfermos de COVID, hay problemas de de que no se respetan protocolos. Bueno, queremos saberlos por tus propias palabras, Germán. Sí, mira, el principio es el trato que recibe el personal de la parte de la gerencia. No han hecho nada de nada. Primero surgió el problema de que a la gente de finca la tratan mal, no lo dejan en el baño. A las mujeres las tratan también mal. Tenían permitido ir una sola vez al baño en el día. Bueno, ahí surgió el problema de que todos los chicos de finca se pusieron de acuerdo, viste, a parar, porque todos los que están a cargo ahí, al encargado, pues habían cambiado el encargado, lo habían puesto nuevo. Ya trataban muy mal a las mujeres más que nada que a los hombres, viste, y se pusieron todos de acuerdo. Parte del sector de bodega también estamos de acuerdo, fraccionamiento también. Bueno, siguió todo igual, viste, se metieron las denuncias, no lo hicieron remover del cargo, sí lo removieron supuestamente del puesto, que siguen en el puesto, viste, no. Los que estaban en finca iban a bodega, y los que estaban en bodega iban a finca, pero no, sigue todo igual, viste. Fue solamente un cartel para que vieran que tomaban medidas, pero no fue así. Y bueno, después pasó el tema este de la pandemia, que se hizo más fuerte, viste. Hicieron el protocolo, se respeta el protocolo, pero hasta cierto grado, ¿no? Porque el tema fue que se fueron contagiando muchos chicos y les decían que hasta que no les era positivo ellos tenían que seguir trabajando. Avisamos nosotros, estábamos con Matías González y yo, viste, para ser delegado, los hicieron firmar los avales, todo, viste, y quedó en la nada. Y nosotros igual, viste, nosotros nos pusimos de acuerdo entre todos los compañeros para que entraran la bodega 2 días nada más. Entonces se hace el procedimiento, viste, se infrastar todo para que no hubieran más contagiados, nada más que era eso. Así el recurso no está de acuerdo, la gerencia menos, querían que siguieran trabajando, y era simple, era hasta que no te diera positivo, hasta que no tuvieras mal, así sin gusto, sin olfato, como te pasa con el tema del COVID, vos tenías que seguir trabajando. Fue más de 70, somos los que estamos ahí. Bien, eso que te quería preguntar. El plantel hoy estable es de 70 personas, me decías, sí. Sí, tenés 4 turnos, somos, sí, las viandas son alrededor más de 80, también se le da la parte a una parte de finca. Ajá. Y ahí sí son 70, que quedamos trabajando una línea con gente que no tenía un poco de conocimiento, pero la tuvieron que poner para seguir trabajando, y eran 10 en total los que quedamos trabajando. O sea que 10 personas tuvieron que sacar el trabajo de 70. Claro, sí, se hacía un turno y trataban de, los otros estaban aislados, trataban de que el que terminaba los 10 días de aislamiento se presentara a la gente a trabajar. Mirá vos, 10 días nada más que por el aislamiento, en los casos de que no eran positivos, o cómo fue eso, ¿eso era para los que...? Claro, sí, claro, los casos que no eran positivos los aislaban, sí. Y eran 10 días y se tenían que presentar a trabajar. Y pero después, viste, el tema es que se hacía el hisopado y daban positivo. Entonces se seguían contagiando, sí, los compañeros. Claro. O sea que, bueno, eso era muy relativo. Digamos, por eso es que fueron progresivamente enfermándose. O sea, en un momento llegaron a haber 40, pero iban así progresivamente avanzando en ese número. Claro, en una semana, en la primera semana, eran las 2 últimas de junio, hubieron 30 positivos y 15 aislados. Claro. Y después ya pasamos a la segunda semana, ya pasamos a ver, más de 40 positivos y como 20 aislados, ya no había gente para... Claro, más todavía, eran 60 personas, claro, ahí llegamos a los 10 que estaba hablando de que tuvieron que subirse a una línea incluso con poca experiencia. Claro, sí, las chicas, que hay un equipo que es de compuesto con mujeres, que hacen todo lo que es manual ahí, el tema de etiqueta, todo eso, las pusieron en la línea para trabajar. Mirá vos. Mirá para vos. Cubrir. Bueno, y ahí, o sea, la empresa, ¿cómo actuó con respecto a los protocolos? ¿Actuó con habilidad, aplicó los protocolos directamente dejó pasar? Porque esto que me estás diciendo, que se exigía a la gente a los 10 días que se reintegrara al trabajo, bueno, y gente que después se terminó enfermando, ¿eso quiere decir que no cumplió con el protocolo que ellos mismos habrán generado o no? Claro, ellos generaron un protocolo que no estaba mal, estaba bien, y el aislamiento, viste, todo. Sí. Pero el tema era que ellos no querían cerrar, viste, y nosotros le avisamos que si no iban a cerrar, iba a quedarse sin gente y iban a tener que parar igual. Claro. Pero en ningún momento lo hicieron, pero sí, fue tanto, parece que para ellos que... era que nosotros mentíamos, viste, los compañeros mentían, y no era así, porque hay listas de la gente que le dio positivo. Nosotros le pedimos fue eso, viste, 2 días cerrar para que no se contagiara. Hay un tipo ya de edad, viste, trabaja ahí, y estuvo todo el año pasado en el domicilio por la edad. Sí. Me hicieron presentar a trabajar porque necesitaban que ya tenían la primera dosis de la vacuna, podían presentarse a trabajar, y se terminó contagiando él ahí en la bodega y contagió a la familia. Entonces, viste, la bronca era que se había estado cuidando todo el año. Claro. Y viene a la bodega en una semana y se contagia. Exacto, o sea que... pero no respetaron, al último ya no respetaban ellos ni el mismo protocolo que ellos habían hecho. Claro, o sea que de alguna manera, en su afán de no dejar de producir, terminaron comprometiendo la salud de un trabajador. Ajá, más de este señor, de todos, porque para mí pensaron que estábamos jugando, no queríamos trabajar, y no era eso, que... el que estaba contagiado, bueno, que le daba positivo, se quedaba en la casa, pero el que había estado en contacto estrecho, lo aislaran, y no, decían, hasta que no te enfermes, vos seguís trabajando. Claro. Y ahí está el tema, viste, que uno tiene miedo por el tema del trabajo, que lo saquen, todo eso. Y sí, o sea, sí, indudablemente que esa es la presión que meten las patronales. Y bueno, y de última, fíjate vos, todo lo que no quisieron evitar, lo terminó pasando por sobre la salud de las personas, porque al final terminaron trabajando durante un tiempito solamente 10 personas de todo el personal. Bueno, vos me decías que ustedes, vos y otro compañero más, Matías, creo que es, habían sido nombrados por sus propios compañeros delegados. ¿Cómo fue ese tema con el sindicato? Y te pregunto, ¿Norton los reconoce como delegados? No, Norton no los reconoce todavía como delegados. Nosotros hicimos renunciar a los dos delegados anteriores porque no estaban cumpliendo con nada. Ellos no hacían nada directamente. Entonces llamamos al abogado del sindicato, estaba Juan Sáenz, acá en la parte de Luján. Firmamos los avales, todo. Bueno, fue el abogado a la bodega, los hicieron renunciar, y juntamos las firmas que teníamos que juntar con Matías para ser delegados, pero ahí fue la parte donde el sindicato no los apoyó. Ni con el tema de la pandemia, porque con el tema de todos los contagiados, porque yo presenté 3 veces al sindicato y me dijeron que íbamos a quedar expuestos nosotros, que no hiciéramos tanto ruido. Nosotros igual seguimos. El tema fue que no se presentaron los papeles, los tiene Manzáez. Le pedimos a él que se presentara, porque como nosotros no estábamos nombrados como delegados, que se presentara él como sindicato para apoyar a los compañeros. No se presentó. Hubieron 2 reuniones, no se presentó él. Entonces sí. Decidimos, entre los compañeros se le da denuncia que corresponde a Recursos Humanos de Norton, a la misma empresa de Norton y al sindicato. Bien. ¿Y cómo va ese tema? ¿Ha habido, por lo que sé, la Subsecretaría de Trabajo ha estado varias veces en este último tiempo ahí en Norton, sí? De estos últimos 15 días, a partir de hoy, de esta fecha, 15 días para atrás, ya llevan la cuarta vez hasta hoy, porque hoy la vi que ingresó otra vez a presentarse ahí. Sé que le habían notificado la primera vez, hace 3 meses atrás que la notificaron, después lo oyeron otra vez, porque nosotros, bueno, yo me encargué de hacer 2 denuncias, una por la parte del sector media, donde yo trabajo, que trabajamos en la intermedia, y lo otro por el tema de los contagios. Hoy ha sido ya la cuarta vez que van 15 días, y no es solamente mi denuncia, hay más de 10 formuladas. 10 denuncias más, o sea, hecha por distintos trabajadores, me decís. Sí, sí, sí, y más las denuncias que han hecho los chicos de finca, porque en finca también hubieron contagiados, y el jefe que tenemos de seguridad laboral, sí, le había dicho que no dijeran nada. ¿Qué tal, eh? Bueno, esa la están usando en varias. Yo la otra vuelta también denuncié, hice una denuncia por una bodega ahí de Cruz de Piedra. La tuve que hacer yo porque los compañeros también no tienen representación gremial y bueno, y también les sugerían, así como vos, ¿no? O sea, que se presentaran a trabajar apenas superaran los síntomas más fuertes de la contagio. A los contactos estrechos también les acortaban los días, a los 7 días ya se tenían que reincorporar, y bueno, y los compañeros, como hay que hacer la denuncia con nombre y apellido, número de documento, no se animaban justamente por la represalia que toman las empresas, ¿no? Ahora, esto nos está mostrando un panorama de la industria vitivinícola bastante cruel, ¿no? Porque tengo entendido que en otras bodegas también ha pasado lo mismo, por el grupo de WhatsApp, de los vitivinícolas autoconvocados, también tuvimos noticia de, bueno, de que ha habido fallecimiento de compañeros por la enfermedad en la zona del este. Y nosotros también estamos enterados. Y bueno, por suerte ahí no ha habido nada grave, ¿no? Más allá de la situación de contagio y enfermedad, por supuesto, ¿o sí? No, nada grave, hasta ahora no, pero no queríamos que llegara a eso. Claro. Y menos a la cantidad de contagiados y positivos que le dio en 2 semanas a todo el personal, porque hasta la gente de administración también terminó contagiada, pero como ellos tienen un privilegio, sí, lo hacen irse antes que pasara algo. Claro, y sí, fíjate vos, el distinto trato, ¿no? Tienen ese privilegio que también los diferencia en sueldo también, y bueno, para ellos hay cuidado, para el resto de la peonada no, que es un poco el desprecio de clase, ¿no?, que se tiene ahí. Bueno, Germán, con todo esto que ha estado pasando, yo te digo, una empresa de 70 obreros que prácticamente el 90% haya tenido que dejar de trabajar por contagio, está mostrando una incapacidad y una deficiencia por parte de los responsables ahí de higiene y seguridad, e incluso hasta, vamos a decir, que tienen un médico auditor ahí en la planta. está mostrando su incapacidad y su ineficiencia. ¿Cómo puede ser que pierdan prácticamente el 90% del plantel activo de la planta de trabajadores? Y ellos lo que interesa es la producción. Nosotros nos hemos dado cuenta que la vida de cada operario no es un número. Claro. En todos lados pasa, pero te da un poco de pena porque uno va, se le da temprano para hacer todo bien y que te pagan de esta manera, ¿no? Y sí. Están pidiendo, por favor, cerrar 2 días para que no haya tanto contagio y no pase a mayores. Y ellos digan, no, tienen que la planta tiene que seguir activa. Y, claro. Y bueno. Los 2 días que ustedes pedían, indudablemente me imagino que es para que se hicieran las desinfecciones de los galpones y todos los lugares donde están las líneas y todo eso, ¿no? ¿Para eso era? Sí, era para eso. O sea que por ahorrarse 2 días de producción, o el gasto que le iba a implicar tener que desinfectar los galpones, tuvieron al final una pérdida mayor esta gente, porque me imagino que Diego Obrero no pueden haber sacado nunca la producción de 70. No, si la máquina andaba a 100, andaba a 15. Claro. Era lo mismo para nosotros que pararan 2 días, que podían hacer las 12 horas, 24 horas, lo que quisieran ellos, claro, para recuperar. Pero no, el tema era que tenían que estar la bodega activa. Bien, ahorita te hago esta consulta, porque yo hay uno de los audios que me anticipaste, escuché que había gente que estaba haciendo 12 horas día por medio, una cosa así, ¿puede ser? No, los obligan a hacer 12 horas. Yo les he dicho a los chicos que no es obligación hacer 12 horas. Ah, o sea que la jornada de trabajo es 12 horas, quiera o no quiera, así. Ajá, claro, si vos decís no, voy a hacer las 8 horas normales o 9 horas para no trabajar el sábado, sí, 4 días de 9 y una de 8, ellos ya te ponen en una liga para cuando pase algo mayor, ya te salen. Hola. Sí, ¿me escuchan? Medio que se cortó. Nos estaba diciendo que te ponen en una lista, me imagino, la lista de los no colaboradores, según sus palabras. Claro, sí. Te ponen en la lista, te miran porque no querés hacer 12 horas, bueno, entonces cuando haya un espacio te dejan y te quedas sin empleo, claro, te desvinculan, te despiden. Ahora se usa desvincular, cuando en realidad es un despido de lo más desfachatado. Te hago una consulta, sí. Germán. 12 horas, los obligan a trabajar esas 4 horas de más que están haciendo, o 3 horas de más si se quiere, para evitar trabajar los sábados. ¿Se pagan bien como horas extra o hay problemas en la liquidación de esas horas? Y a veces te faltan horas y te dicen que no, que son las horas del sábado. Siempre ellos van a ganar siempre en eso. Claro. Por eso yo le digo a los chicos que no es obligación. Yo los entiendo porque muchos tienen alquiler, tienen 2 o 3 chicos, son casados. Claro. Ellos lo hacen por un peso más, pero es casi lo mismo. Yo hago las horas normales nada más, yo no hago más 2 horas extra, ¿viste? Sí. Y creo que ellos me ganan por 7.000 pesos más. Claro. Más de eso no. Y bueno, fíjate vos, nosotros decimos por ahí que para el sueldo que tiene el obrero vitivinícola, por debajo de la línea de pobreza, por más que se haya firmado una paritaria que según dicen ha sido muy exitosa, pero siempre está por debajo de la línea de la pobreza, una hora extra son chirola para el trabajador, pero son millones para el patrón, porque para el empleador. Me imagino pues, en la cantidad de botellas que pasan en una línea en una hora. Nosotros con un amigo hicimos una cuenta así, que habían hecho un conteo de botellas que pueden pasar en una hora, y bueno, lo que significa eso en ingresos para la patronal, y bueno, lo que es la hora extra para el trabajador, ¿no? Que a veces no alcanza ni para pagarse los cigarros del mes, el que fuma, por supuesto. Sí, bueno, te pasé yo un poco la lista y un par de audios. Y creo que vos, escuchándolo, te das cuenta cómo los tratan ahí. Indudablemente, ¿no? Que hay un destrato y una falta de consideración hacia la humanidad del trabajador, ¿no? Porque esto ya no es explotación del trabajo, esto ya es un trato humillante el que reciben, ¿no? O sea, bueno, vos mandaste ahí fotos de gente que trabaja prácticamente a la intemperie. Sí, sí, esos somos nosotros. Con temperatura bajo cero, me imagino, en esa zona. Eso está, creo que es Agrel o Pedriel. Pedriel. Sí, Pedriel. Nosotros con mi compañero hemos aguantado hasta 7 grados bajo cero. Mira vos. Sí, yo vi ahí una foto que habían hecho como una covacha, habían cerrado con unas lonas, ¿puede ser? Sí, sí. Eso es el elemento que nos dan a nosotros. Mira vos, che, que lo que esta gente de Norton, ¿no? Una empresa tan prestigiosa, algo que cuando yo presenté el programa que íbamos a hablar, decía, bueno, esta es una bodega que tiene un prestigio internacional. Tienen una propaganda impresionante. Yo creo que estas bodegas gastan más en propaganda y en promoción que en salario de los trabajadores en todo un año. Sí, sí. Uno de los audios que dice que el aguinaldo no iba a estar, nosotros sabíamos que iba a estar el 18 y ya le habían dicho, ya le metieron miedo que no, que porque habíamos metido denuncia, todo eso, el aguinaldo iban a pagar la otra semana. Es todo para que la gente no esté tranquila, no esté conforme. Claro. O sea, sí, viven generando, fíjate vos que eso es una presión psicológica, ¿no? Viven generando esa incertidumbre. De no saber si pagan, si no pagan, si te meten en la lista de no colaboradores o no. O sea, fíjate vos cómo eso es lo indignante, ¿no? Ese es el trato indignante hacia el ser humano, que le quitan toda seguridad al trabajador. Claro, porque mirá, el año pasado, ya en la época plena de pandemia, la bodega nunca cerró las puertas, siempre estuvimos trabajando ahí, siempre pusieron todos los chicos lo mejor, y ahora que le pedimos que 2 días cerraran para que hicieran toda la desinfección de las instalaciones, terminaron de esta manera y terminaron con todos. Por supuesto, o sea, la escupida, le escupieron para arriba y le cayó en la cara, así de... Eso, esa es la ejemplificación que yo hago, ¿no? Bueno, después de todas estas visitas de la subsecretaría, ¿vos notás que ha habido alguna mejora, algún cambio, o hay algún indicio de que algo cambie? No, hasta ahora no he visto ningún cambio. Y no sé. Cuando va a la subsecretaría, ¿se hacen actas? ¿Hay algo visible que puedan consultar los trabajadores o no? No hay nada visible, no sé si está trabajando el Ministerio de Trabajo en eso. A mí me mandaron el mail que sí, que estaban trabajando, pero sigue todo igual. Bien, otra pregunta, y esta va más, es más capciosa. El sindicato, bueno, ya sabemos que no hace nada, no les reconoció los avales que ustedes presentaron. Sobre todo el resto, ¿qué hace? ¿Ha hecho algo? ¿Ha tomado alguna medida? ¿Se ha presentado a acompañar a los compañeros que están con dificultades ahí? ¿Qué es lo que ha hecho la gente esta de Soeva a Luján? No, nada. Nada. Ha ido a retirar vino y se ha sentado a charlar con el jefe de recursos humanos, pero solamente estuvimos retirando vino y habrá charlado 20 minutos. Eso es todo lo que ha hecho. Me imagino que el vino será algún... ¿Habrá tenido alguna atención por parte de la empresa? Sí, a nosotros sí, sabemos que sí. ¿O le pagaré en vino su silencio y su inacción, o no? Ajá, y tenemos prueba de que se le paga de esa manera a ellos. Y sí, porque no es en el único lugar, ¿no? En otras bodegas también hacen lo mismo, ¿no? Es más, te dan techo donde vivir. Claro, esa es otra, ¿no? que también te tienen agarrado por ahí, ¿no? Te están dando una concesión, que es una vivienda. Bueno, fíjate vos que yo no sé si esto fue en Norton, me imagino que no, porque hubiera trascendido. Porque ahí en Luján hubo un caso de un trabajador que la bodega lo estaba expulsando de la casa que habitaba, porque él trabajaba en la viña, por supuesto. Y bueno, le cortó la luz, le cortó el gas, no sé qué historia, lo había dejado prácticamente como si fuera una choza viviendo ahí. El hombre había tenido un accidente y por la RT lo cubrió un tiempo y después no, cuando en realidad no estaba totalmente recuperado. Pero eso fue un caso también que tuvo bastante trascendencia el año pasado, ¿no? Y fíjate vos que, claro, como vos decís, muchos trabajadores aceptan ese beneficio que te da la bodega de aceptar una vivienda, pero también después te la terminan cobrando, que es el caso de esta gente que está metida ahí en la directiva del sindicato Soeva de Luján, ¿no? Claro, sí, yo lo entiendo. Yo a Juan Sáenz, que es el que está acá en el sindicato de Luján, que él va a cuidar el techo que le ha dado Norton, que se lo ha prestado. Claro. Se lo ha dado. Y sí. Entonces, nosotros también entendemos esa parte, parte de todos los compañeros, que él no va a mover un dedo por nosotros. Menos presentar denuncias al ministerio. Pero para eso estamos nosotros. El tema, Germán, que también ustedes lo pueden entender, yo también, pero de última ellos han aceptado una representación que es de los trabajadores, no de la patronal. Que eso es un tema aparte, que de última tendrán que alguna vez resolver, pero si ellos están ahí, están para representar a los trabajadores, no a los patrones. Bueno, tendría que ser al revés, ¿no? O sea, tendría que ser así, representar a los trabajadores. Pero bueno, lamentablemente, con casa o sin casa, porque me imagino que no es solamente Juan Sáez el que está en Soeva Luján, con casa o sin casa terminan estas burocracias trabajando para las empresas. Claro, sí, igual el otro chico que está con Juan Sáez, que es el mano derecha, que es Castro, también tiene el hermano, lo hizo entrar el año pasado y lo dejaron en efectivo a los 3 meses. Entonces nosotros entendemos esa parte. Tiene el hermano trabajando en Norton y tampoco va a ponerse en contra de Norton si tiene, claro, el hermano en 3 meses lo dejaron efectivo. Ahora, ahí en Norton, ¿hay muchos tercerizados o son todo de planta? ¿Son todos efectivos de la unidad? No, ahora sí, hay creo que más de 15, porque están haciendo un trabajo. Están contratados hace un mes, 30 días ya. Ajá. Sobre los 70, 15 son contratados, digamos. Ajá. Ah, bien. Bueno, no es tanto. Fíjate vos que en alguna bodega, la mayoría, hay bodegas en algunos casos que es más del 50% del plantel, personal contratado. Bueno, Germán, la verdad que, bueno, ¿qué pasó? Vos me decías que al otro muchacho lo despidieron. Sí, lo desvincularon hace una semana, el martes pasado lo desvincularon. O sea que bueno, ahí hay que hacer algo por el compañero, para que no, que yo te digo, porque más allá de que le reconozcan todo lo que puedan reconocerle por la indemnización, el problema es estar sin trabajo, ¿no? Porque la plata se va como el agua entre los dedos, y el tema es si uno tiene o no tiene el trabajo que necesita para tener una vida digna. Ah, sí, nosotros, bueno, la represalia fue esa, sacarlo a él desvinculado. Está bien, le pagaron lo que le corresponde por ley, pero yo toman esas medidas, va, todas las empresas hacen eso, toman la medida. Claro. Y sí, es un escarmiento, ¿no? Es para escarmentar y poner el ejemplo para el resto. El mal ejemplo, por supuesto. Bueno, Germán, yo me imagino que esto está charlado con la gente ahí de Norton, está conversado, están... me imagino que toda esta experiencia, esta mala experiencia, le ha dejado una enseñanza. ¿Y qué espíritu hay del trabajador común hoy ahí en Norton? Y ahora, aguantar porque todavía no sabemos qué puede pasar mañana. Claro. Pero no, imagínate que le han llovido más de 10 denuncias y todo sigue igual. Entonces, viste, nosotros mucha esperanza. Yo le trato de dar la mejor onda a todos los compañeros, pero mucha esperanza no hay, porque en los mismos audios que te pasé, muchas denuncias, pero todo sigue igual. Claro. Creo que lo has escuchado. Sí, lo escuché todo. Sí, entonces, esperanza, puede ser que el ministerio ponga mano firme ahí. Bien. ¿Y los trabajadores no han pensado en tomar alguna medida una vez que estén reintegrados? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, hacer un paro y cerrar los portones de Norton. Ah, mirá vos, qué bien. Bueno, eso es importante, ¿no? Bueno, espero que Norton no esté escuchando este reportaje. No, ellos no escuchan esta radio, mirá, esta es una radio que escucha la gente del pueblo nomás. Los vecinos acá de Maipú, Luján y Covecruz, que estamos en la triple frontera nosotros. Ellos escucharán a Nihuel, al Montacuto, a Gabriel, y que son los chupamedias de los bodegueros. Y bueno, que siempre hablan peste de los trabajadores o de sus representantes. Pero bueno, por suerte, Germán, nuestros compañeros vitivinícolas están organizados, han generado una fuerza importante que es autoconvocado, y yo creo que de ahí tenemos que apoyarnos para enfrentar estas situaciones indignantes que se ven obligados a soportar algunos trabajadores, como en el caso de Norton. Sí, está bueno eso de los convocados, me ha gustado mucho, lo estoy siguiendo, y sabemos que ellos van a apoyar a Norton como nosotros vamos a apoyar a ellos, a otra bodega que necesiten. Pero muy bien. Bueno, Germán, gracias por toda la información que nos has dado. Esperamos que esto no te traiga ninguna dificultad a futuro. Y bueno, y contá con nuestra colaboración desde esta radio para la difusión. Estamos a tu disposición y al de cualquier compañero vitivinícola. Siempre le damos un espacio en nuestro programa a los vitivinícolas. Y espero que, bueno, salga todo, que se revierta esta situación ahí en esta empresa, y que puedan poder trabajar con dignidad y bueno, y con buenas condiciones de trabajo. Bueno, dale, y muchas gracias a vos por el espacio que nos ha dado, y los compañeros están todos ahí escuchando porque quieren trabajar cómodos, pero no bajo presión. Pero muy bien. Bueno, Germán, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, estábamos hablando con Germán, un trabajador de la bodega Norton, que denuncia la grave situación en que han tenido que moverse los trabajadores en este último mes que pasó, sobre todo con la pandemia, el COVID, este maldito, y más que nada con la insensibilidad de la administración, de la patronal de esta bodega, que bueno, que no tiene en cuenta la humanidad de los trabajadores, de los trabajadores de bodega como de viña. Bueno, estos testimonios son más que elocuentes, y bueno, por suerte hay opinión, hay entereza, y bueno, y hay una resistencia activa que se está poniendo en marcha, no solamente en este establecimiento, sino en muchos lugares más. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa. Desde Galicia, representando para un resto del mundo, la vida ría, no corremos. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio. espacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Bueno, y volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación con Raquel Blas, dirigente del gremio de CITEA, un referente histórico de los trabajadores estatales de Mendoza, y queremos charlar con ella estas últimas medidas que ha tomado el gobierno provincial a partir de algunas situaciones que se han dado de reclamo y reapertura paritaria. Raquel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Gracias, Raquel, por atendernos. Y bueno, nos interesa saber cuál es la posición de los trabajadores estatales y la gente que representas tan bien desde tu histórica presencia ahí como dirigente gremial, ante esta nueva situación que se genera, como siempre, tan arbitraria por parte del gobierno provincial. Sí, mira, estamos en un momento de suma gravedad respecto de la situación salarial de los trabajadores del Estado en general, pero particularmente creo que, el impacto más terrible ha sido sobre los trabajadores y las trabajadoras de la salud, ¿no? Sí. Médicos, enfermeros, camilleros, todo el sector de la salud. ¿Por qué te digo esto? Porque Mendoza es una provincia... Primero que Mendoza fue cayendo desde el 2015 para acá, vinimos cayendo estrepitosamente en materia de salarios. hasta el punto de haber estado en algún momento por encima de la media nacional y hoy estar peleando cabeza a cabeza con Formosa, que es la provincia con salarios más bajos. Uh-huh. Así en esto estamos. Vos pensás que pasó el año 2020, no hubo un solo reconocimiento, sí, de lo que el salario había perdido, más del 36% concretamente. Sí. Arrancó una firma de un acuerdo que fue totalmente en baja, porque bueno, fue un 10% anualizado, por esto de que las cuotas no son acumulativas. Claro. Entonces, porque esto hay que explicarlo claramente, ¿me entendés? Cuando el gobierno dice es una cuotita que se cobra en el mes de marzo o en el mes de julio o en el mes de octubre, la cuotita se calcula sobre el salario, ya no te digo de diciembre del 2020, sino del 2019, porque claro, como el 2020 no hubo aumento, no, es eso. Exacto. Por eso cuando vos lo anualizás al monto y lo bajás y lo pones en realidad, es una miseria lo que está pasando. Bueno, sí, efectivamente, en esta última reapertura que hizo el gobierno, un solo sindicato, bueno, dos, pero uno que salió a bancar esto, que fue, bueno, ATE, tristemente, te imaginas que para mí es un dolor muy grande lo que está sucediendo con ATE, pero bueno, es lamentable. ¿Qué es el aumento? ¿Qué es lo que el gobierno ofreció? Y nada, un 9% dividido en dos cuotas. O sea, adicionarle un 5% y un 4%, uh-huh, a las cuotas miserables que ya venían estando. Uh-huh. Eso. Ninguna solución al problema de la precarización, porque si bien ellos dijeron que los trabajadores en negro iban a estar en blanco en el, no sé, a finales del 2020, estamos en el mediado del 2021 y siguen habiendo compañeros y compañeras precarizadas con salario vergonzoso, siguen pasando los licenciados en enfermería con leyes de carrera, acuerdo paritario, convenio colectivo, con todo lo que vos podás pedir, digamos, sí, lo siguen pasando al régimen no profesional. Vos imaginate lo que es el nivel de sobrecarga laboral que han soportado los trabajadores, sí, y trabajadoras de la salud. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que hay una rebelión que yo te diría que es histórica, en la marcha del 9 de julio, para, sí, que vos los, si alguno no lo sabe, no la convocó ningún sindicato. Digo, si bien CITEA estuvo con una huelga de 48 horas, con la lucha de los prestadores, y hemos estado activando con la asamblea, y habíamos convocado la huelga, la asamblea general, te tengo que decir que esa asamblea fue absolutamente, la iniciativa fue de personal de salud, muy jóvenes, médicos, enfermeros, muy jóvenes, uh-huh, que tomaron en sus manos la pelea, ¿me entendés? Y convocaron esta marcha del 9. Y después se sumaron todos los sindicatos, por supuesto, y está, claro, muy bueno que así haya sido. Fue una marcha histórica. Yo te digo, mucho tiempo. Yo cuando llegamos a la explanada me di cuenta de lo que era la marcha, porque más o menos, viste, uno ya con tantos años que ya calcula. Y hubieron más de 10.000 personas ahí, viste. Fue realmente, sí, increíble. Y sí, para que los medios de desinformación digan que hubo 4.000, tiene que haber habido, sí, por lo menos. Exactamente. No, 4.000 no, si te digo, no. 4.000 no, hubo mucho más que 4.000. Por eso. Muchísimo más, por no decirte el doble. Sí. ¿Qué me llamó la atención? Bueno, mucha gente joven, muchos jóvenes trabajadores y trabajadoras que iban con sus cartelitos hechos a mano, viste. Claro. Una gran cantidad de compañeros, de antiguos compañeros que estuvieron siempre en las peleas. Mirá. Que hacía mucho que no veía, sí, que fue un encuentro muy particular ese, y una fuerza y una dignidad y una conciencia, ¿no? de que basta de que nos pisoteen y nos maltraten, ¿no? Porque aparte también te tengo que decir que al tema del salario se suma todo un maltrato laboral sistemático que hay adentro de las unidades de trabajo, sí, persecuciones, es muy duro lo que se está padeciendo adentro, ¿no? Y la mentira creo que es lo peor que puede pasar, porque vos no podés permitir, no se puede permitir que un gobernante salga y encima que te está dando una patada, una miseria, salga y te lo quiera dibujar y pintar como que te están dando el 45% de aumento, ¿no? Claro. Las barbaridades que uno escucha Bueno, ya hoy creo que hasta Montacuto salió a cruzarlo al ministro de gobierno. Eso es grave, entonces, grave. Eso es grave. Bueno, yo ahí me, vos sabés que dije, bueno, esto es de grave, claro, extrema. Pero bueno, la verdad es que uno pensó, creyó, después de lo que este gobierno ya vivió con la 77-22, claro, que iba a haber una lectura profunda de lo que fue la marcha del 9 de julio. Dieron otro pasito más. El pasito más que dieron fue el decreto. O sea, ya la ilegalidad total, digamos, ¿no? Porque, a ver, convengamos, un decreto de estas características que aparte ni siquiera llega a la inflación, que aparte desconoce todos los ámbitos democráticos, es ilegal, claro, convengamos, en principio. Sí, sí, sí. Pero aparte de ilegal, es ilegítimo, y aparte es una falta de respeto, como lo explicó el ministro. Hacemos este decreto porque ustedes, tontos trabajadores y trabajadoras, no han entendido las bondades de nuestra propuesta, ¿no? Aparte, hubo que escuchar todo sí, esto. Sí, sí, subestimando... Bueno, sí, mira, yo digo, no, mucha falta de respeto, ¿me entendés? Eso sí es lo que más duele por ahí, ¿no? Te digo, duele mucho, le duele mucho a nuestros trabajadores de la salud. Entonces hoy ha sido, a ver, un hervidero esto, en todos los sectores de trabajo, y bueno, vamos a seguir la pelea. O sea, digo, acá parece ser que en Mendoza no, los gobernadores deberían hablar entre ellos, ¿viste? Porque yo siempre digo, mira, no es la primera vez en Mendoza que la lucha de los trabajadores tira abajo acuerdos paritarios a la baja, le pasó a Cobo, sí, ¿viste? Sí, me acuerdo. Que firmaba, sacaba fotos, cosas, y después, bueno, tuvo sí, que... Le pasó también a Cobo cuando creyó que el problema era la paritaria y dijo, no, mira, yo voy a hacer decreto. Y con el decreto lo resuelvo. Y hubo un año que Cobos tuvo que hacer 4 decretos. Claro. 4. No sé si me entendés. O sea, el decretazo no resuelve el hambre, no resuelve la pobreza, no resuelve nada. Al contrario, si ellos hubieran leído un poquito lo que sucedió el viernes, bueno, creo que no habrían hecho lo que han hecho ahora. Tras cartón del decreto, vos calculás, tras cartón de eso que salieron a decir que están estudiando un bono para los trabajadores, los trabajadores no quieren más bono, no sí, quieren más pago en negro. Habíamos eliminado sí, los componentes en negro del salario, y ahora todos los estatales tenemos parte de nuestro sueldo en negro. No lo queremos más, no, ya basta, no quieren bono, están hartos de los bonos nacionales, provinciales, que hoy están, mañana no están, no quieren un premio de 5.000 pesos, un premio de 3.000 pesos, no quieren eso los trabajadores de la salud, ¿qué? Ni ningún trabajador. Queremos un aumento en el básico, como queremos por lo menos, a ver, nivelar lo que perdimos el poder adquisitivo. Mira, muchos compañeros se sentían mal cuando veían que los bancarios habían cerrado en un 49, trabajadores de la empresa de micro también, pero a ver, eso fue este año. Claro. Son sectores que también tuvieron el reconocimiento salarial del 2020. Vos calculás cómo hemos quedado en Mendoza. Y hay recursos económicos. Porque, a ver, digo, ¿por qué te digo que hay recursos económicos? Porque la inflación, el impuesto más grande que compone los presupuestos es el IVA, ¿me entendés? Sí. Todos los presupuestos. Y ellos, por supuesto, todos, siempre presupuestan para abajo, ¿no? Los números. Pero te imaginas ahora muy para abajo. Entonces está entrando muchos recursos, mucho más de lo que en realidad se reconoce y se dice. Claro. Pero como es un año electoral, ¿viste? Lo quieren poner en pauta publicitaria, obra pública, ¿okay? Cualquier cosa, menos en el salario de los que sostienen el Estado, ¿no? Para pescar mona hubo 1.100 millones de pesos. O sea, para ellos hay... Para pescar mona no hubo ningún problema, vos te has dado claro, cuenta que aparte no hubo nadie que planteara que cómo puede ser, que el exacto, Estado... Nadie. Y lo que es peor, te digo, la plata de Portezuelo del Viento, que yo siempre digo, no es la plata de Portezuelo del Viento. Es plata que se nos debía de coparticipación a la provincia de Mendoza y que puede ser perfectamente destinada para cualquier otra cosa que no sea Portezuelo del Viento. Yo no digo que la destinen a salarios, ¿viste? Pero la podrían haber destinado a infraestructura escolar, que estamos con la infraestructura hace más de 40 años, a cualquier otro lado. Pero si no, sin embargo, esa plata está en una cajita, claro, convenientemente guardada, ¿me entendés? Para los amigos que vayan a resultar beneficiarios de la obra. Sí. Entonces, Es vergonzoso lo que está sucediendo. Yo a veces creo que sinceramente esta gente no tiene la más mínima idea, ¿me entendés? De lo que es la angustia de no llegar, no a fin de mes, que a fin de mes, a ver qué te digo, al 5 del mes, ¿no? Al 5 del mes. No ven los enfermeros trabajando 8 horas acá, 8 horas allá y haciendo alguna otra guardia si les queda un minuto libre. No lo ven. Claro, ellos se están valiendo indignamente de esta situación de pandemia, porque, digamos, los trabajadores de la salud, por una cuestión de conciencia, no pueden dejar de prestar el servicio que están prestando. Exactamente. Y porque el trabajador de la salud en el mundo entero, y acá también, por supuesto, tiene lo que se llama un derecho de huelga limitado. Claro. Un derecho de huelga limitado que significa que vos nunca podés, lógicamente, por supuesto, porque es la vida o es la muerte, descuidar una guardia, ¿no? Sí. Muchos compañeros, cuando salen algunos, otros se están quedando para sostener eso. Claro. Pero por eso nuestra legislación dice que hay que responder rápidamente ante un conflicto de salud. Claro. Que hay que hacer todos los esfuerzos, porque justamente, como te digo, vos te imaginás qué pasaría si todos los trabajadores de la salud dejan imposible. No te lo podés imaginar porque sería una hecatombe. Pero justamente por eso se le exige a los estados, a las patronales, que debe haber una resolución rápida, democrática, pues todo lo que acá, digamos, evidentemente no ha sucedido. Así que nos estamos convocando en principio el viernes en el nuevo vial. Yo invito a todos los trabajadores, en esto estamos las asambleas autoconvocadas, estamos todos los sindicatos, menos ATE, el resto todos, sí. Menos ATE y UPCN, todos los sindicatos, nos estamos convocando en el nuevo vial, bueno, porque el día viernes, el miércoles vamos a seguir con otro caravanazo y movilización a Casa de Gobierno, y creo que esto va a ir creciendo, ya hay, de hecho, estado de huelga, asamblea permanente en un montón de lugares, están atendiendo como siempre las urgencias, y por eso, bueno, creo que el gobierno trató, a 3 horas de haber sacado el decreto, trató de otra vez tapar el sol con las manos, diciendo que estaba pensando seriamente en algún nuevo bono o pago en negro al personal de la salud, cosa que, como te vuelvo a insistir, termina no resolviendo el problema de fondo porque... Y también es una forma de admitir alguna culpa, si no, no se justificaría. Bueno, sí, perfecto, pero no es la forma. No, indudablemente que no. La forma es que ya hoy, a esta altura del año, no deberíamos tener un solo trabajador en negro, por ejemplo, en salud. Y sin embargo seguimos teniendo. Mira, que vos tenés una idea de la barbaridad. Después de una lucha terrible que los prestadores lograron que les equipararan por lo menos el sueldo con una clase inicial, dejaron afuera en el decreto a los contratados, por ejemplo. Claro. A los becarios y a otras figuras contratadas. Entonces, por ejemplo, los que te colocan la vacuna, por ejemplo, los compañeros que te colocan la vacuna, que muchos de ellos son agentes sanitarios y son becarios, están trabajando por 15.000 pesos. Claro. Entonces, ¿esto qué es? ¿Porque se olvidaron? Porque no, yo creo que es porque no les interesa lo más mínimo, ¿me entendés? Porque hasta último momento tiran la cuerda para ver si a través del apriete, la presión, el engaño, la mentira, logran el objetivo que tienen, que es acumular la mayor cantidad de recursos posible para la campaña que se avecina. Claro. Es así, vos sabés que las elecciones, ¿no? Sí, para los grandes aparatos, demandan plata, plata sobre todo en publicidad y en un montón de cosas, y bueno, entonces están acobachando, como digo, ¿no? Están dejando en la cajita ahí para pagar militantes, para pagar, bueno... Sí, indudablemente, incluso también especulando... La porquería, digamos, lo que se ha transformado esta democracia formal que no termina de ser real nunca, ¿no? Exacto. Y la otra, también están especulando con que esta situación de pandemia termina, y bueno, y toda esa gente que está contratada o está con una prestación queda afuera automáticamente. También. Bueno, cosa que estamos demandando que no suceda, porque en realidad, la falta de personal en salud viene hace mucho tiempo. sí, que nos dimos cuenta ahora, viste, por la pandemia, porque entonces fue evidente, bueno, pero la verdad que hace mucho tiempo que los trabajadores de la salud vienen recargándose con guardia, vienen no descansando. Así terminan, digo, así sí, terminan los compañeros, viste, con a ver, si yo te la estadística de las enfermedades laborales, de ART, sabes cómo sube en salud, porque lógicamente el estrés es terrible, ¿me entendés? Cuando vos no te alcanza la plata, sí, y sí, tenés que acudir a dos trabajos, a tres trabajos, o quedarte después de tu cargo más horas, porque no te vino el reemplazo, porque claro, no existe el reemplazo, sí, bueno, lógicamente todo eso te impacta en algún momento en tu situación, sí, aparte de salud. Aparte la baja natural que hay en ese sector, porque un trabajador de la salud, con pandemia o sin pandemia, siempre está expuesto a las enfermedades, hospitalarias. Totalmente. Así que también es personal de riesgo permanente. O sea que la verdad que es terrible, sí, te digo. Y es terrible porque hemos tenido que salir a pelear hasta por los barbijos. Claro. Pues no sé si me entendés. Sí, sí, yo sí, lo cuento esto porque yo no sé si por ahí la gente lo sabe. Que hay momentos donde ya no solo hemos tenido, ahora estamos peleando por el salario, pero hemos tenido que salir a pelear para que los barbijos se entreguen en la cantidad que corresponde para que vos no tengas un barbijo puesto que pierde su efectividad a las 4 horas, lo tengas puesto 2 días. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, increíble. Yo viví en el Hospital Central, hubo una colecta de alimentos para los prestadores que no cobraban. Sí. Porque, a ver, encima los meten a trabajar, no es que los meten a trabajar, a aprender en la sala de atención general. ¿Sabes dónde los han metido los compañeros nuevos? A las terapias COVID. Claro. Ahí, a la, ¿no?, primera, ahí, fila. Esas sí, y que son primeras filas. Esperando 4 o 5 meses para cobrar el sueldo. Claro. Digo, esto es lo que está pasando acá en esta provincia. Entonces, no se puede. Por eso digo, estamos apelando a la solidaridad también, porque la salud pública es de todo. La necesitamos todo. Y la requerimos todo, y te aseguro que es de calidad por sus trabajadores. Bueno, por algo, nada, por algo, por el Cornejo terminó internado, aunque se les escapó la coneja ahí en el Hospital Central. En el Hospital Central, exactamente. Por supuesto, bueno, por supuesto que a él le liberaron rápidamente, claro, la habitación, estuvo en una habitación solo, bueno, en fin. Sí. Pero no importa, pero sí, lógicamente, como cuando tenés un niño con un problema gravísimo, y aunque tengas obra social, sabes a dónde vas, corriendo. Sí, sí, al norte. Al norte. Al norte. Porque sí, porque tenemos, la verdad, que tenemos es un lujo la salud que tenemos, nuestros enfermeros, el nivel de profesionalización. Pero bueno, mira vos, enfermeros que han estudiado más que un médico para ser licenciado en enfermería. Sí. Y los pasan como administrativo. Claro. Entonces, ¿me entendés lo que te digo? Esa es la clase 15 que tanto se mofa. El régimen 15, claro. Afecta, el régimen 15, dicho, es de los no profesionales. Claro. Entiéndase, no profesionales a los que no tienen título de grado, ¿sí? Sí. Título universitario. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso fue una lucha también muy grande. Sí. La enfermedad que la dimos allá lejos, ya hace tiempo, en el 2012, imagínate, mira de cuánto estoy hablando. Exacto. Se ganó eso en el 2015, se terminó la última parte, que era modificar el convenio colectivo. Y llegó Cornejo y se le ocurrió que era muy caro eso. Claro. ¿Que por qué te ibas a tener un enfermero universitario? ¿Por qué? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Si podías tener un auxiliar y pagarle 2 mangos. Claro. No sé si me entendés. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, es un plan sistemático para degradar la prestación pública, ¿no? Pero lógico. Es terrible lo que está pasando. Claro. Bueno, de hecho que se jubilan médicos, enfermeros, todo, y no se reemplazan. Exacto. Esos cargos, ¿viste? Se los lleva al Hacienda, Honorable Hacienda, y transforma esas partidas. Entonces, claro, ellos con un cargo de planta, un trabajador que se jubila, te arman 3 o 4 prestaciones, claro, en negro, ¿me entendés? Y vamos, claro, para adelante. Sí, sí, sí. Y vamos para adelante y no importa nada. ¿Sabes la cantidad de compañeros que se han accidentado en el lugar de trabajo y los han despedido? Claro. Y sí. Eso tampoco lo sabe mucha gente, ¿me entendés? Estamos con juicio. No te puedo explicar, en CITEA no te puedo explicar, la otra vez sacábamos la cuenta, la cantidad de amparo, de juicio que tenemos por persecución, abandono del Estado, compañeros enfermos, despedidos, accidentados en el lugar de trabajo, enfermos en el lugar de trabajo, claro. Compañeras COVID que hemos que tenido que salir a hacer amparos para que les pagaran el sueldo, imagínate. Sí, sí. Es terrible. Sí. Es duro imaginárselo, pero bueno, te digo que tengo conocimiento directo de esas situaciones, ¿no? La persecución, sí. Los errores que se cometen ex profeso sobre planillas para dejar afuera con gente que cobra productividad, se la pagan a otro, cosas por el estilo, bueno. Sí, sí, todo lo que vos te puedas imaginar. Hay una compañera referente de la lucha grande que ha pasado en el Hospital Central, toda la compañera sí. UMA, ¿viste? Sí. Una referente, una compañera contratada, que por supuesto ella peleó por todo, no le llegó el aumento porque es contratada, como claro. No es prestadora, entonces dejaron afuera los contratados. Bueno, ¿vos podés creer que este mes fue, se cometieron un error y se olvidaron de pagarle el sueldo? ¿Vos podés creer? Qué casualidad, ¿no? Casualidad, ¿viste? Fue la única. Sí. La llamaron, le pidieron disculpas, disculpanos, te la vamos a pagar por planilla suplementaria dentro de 10 días. ¿Vos te imaginás? Claro. ¿Vos te podés imaginar qué hace esa compañera? O sea, digo, a ver, todo es así, ¿me entendés? Pero yo te cuento un caso en Lago Maggiore. Ha sido mucho peor la situación, ¿viste? Ya. Y así estamos. Sí, así es lamentable, estamos. Es lamentable. Y bueno, y también no es solamente, por supuesto, una concepción de clase que tiene este gobierno, que tiene, digamos, una fijación en degradar todas las prestaciones que el Estado ha dado, es. No solamente en salud, sino en la administración pública también. Y sí, porque bueno, porque viene la privatización atrás de todo, como claro. El negocio que quieren hacer ahora con lo del parque, como lo que están haciendo con nuestras reservas naturales. Sí, sí, sí. ¿No? Digo, porque podemos decir, pero ¿por qué no? Otra vez, yo me acuerdo que la pelea que di en aquel momento, ¿no?, con los compañeros guardaparques, sí. Que al final terminaron todos en la planta permanente. Y ahora los escuchaba, los compañeros guardaparques, otra vez, están todos con contrato basura, sin gente. Ahora vos decís, pero ¿por qué están haciendo esto con las reservas naturales, que son una belleza, viste lo que es cuando vas, ¿no?, a cualquiera de las reservas nuestras? Sí. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Porque les está jodiendo eso para toda la mega minería que quieren seguir instalando. Claro, están liberando terreno para... Claro, lo del parque. Dejaron caer el mantenimiento del parque, que lo hacían los compañeros de parques y zoológicos. Sí. ¿Por qué lo dejaron caer? Vos ibas y no había maquinaria, no había esto, no había indumentaria. Porque le van a dar el negocio a Santa Elena, que es una amiga. Claro, claro. Una amiga. Y le van a pagar... La fortuna que sí. No, a ver, que yo te diga que con la décima parte de eso recomponen todo el personal de la administración de parque y zoológico, le pagan el doble de sueldo, compran las maquinarias, no sé si me entendés, sí, con la décima parte, pero el negocio es el negocio, porque ellos tienen retorno en los negocios, hay que decirlo también, ¿viste? Bien, ahora todo esto, más allá de, como te quería expresar yo, más allá de la posición de clase que tiene este gobierno, que indudablemente está tratando de entregar lo más que pueda, digamos, a la actividad privada. También hay una actitud de complicidad de los sectores gremiales que están haciéndole el juego, ¿no? Me estoy refiriendo completamente a ATE con la dirección de Macho y bueno, su señora. Lo que pasa es que vos fijate, este gobierno no sé qué lectura ha hecho las cosas. Estamos hablando, a ver, de una conducción gremial que primero no... Acordate que en ATE se habían suspendido las elecciones por las irregularidades que había de todo tipo, los padrones, todo. Claro. Y que Macho, desconociendo esa orden judicial, hizo la elección igual. Es una elección que está incluso en el aire. Que hubo un fraude terrible, que robaron las urnas, está todo denunciado penalmente, una denuncia penal que está avanzando. Sí. Con fallo de la Corte por violencia institucional en contra de una, bueno, justamente de una licenciada en enfermería que integraba ATE, pero con fallo confirmado ya de la Corte. Una persona con la otra señora que no deberían estar ocupando un cargo, si vos me preguntás, digamos, pero bueno, viste, los sindicatos es como que hay... leyes que son aparte, ¿no?, de toda la... Sí, sí. Bueno, sí, les conviene... Bancado por el gobierno. Claro. A ver, bancado, pero a ver qué te puedo explicar. A tal punto que cuando se comete el fraude en ATE, quienes cuidaban a los que se robaban las urnas y llegaban con las urnas antes del cierre del comicio, era policía puesta por Cornejo. Claro. Sí, sí. Ni siquiera servicio extraordinario, te estoy hablando de personal policial, claro, del Estado puesto por Cornejo. Indudablemente que sí, la complicidad, bueno, tiene su precio. Claro, entonces, ¿qué podés esperar? Y por eso, bueno, sí, lógicamente, van a decir que sí, que está divino esto, las cosas que dicen, que ya nadie cree nada, gracias a Dios, de todo eso. Sí. Igual que esas consultas, bueno, que hacen según ellos por planilla. No, hijo, escúchame, qué planilla, y después lo que hicieron con las elecciones, claro, y después lo que hicieron con varios plebiscitos que eran totalmente tuyos, que nosotros pudimos certificar varias de esas cosas en su momento cuando estábamos ahí todavía. No, olvídate, eso no. Pero bueno, mira, la verdad que ya, porque estos son, es tristísimo el papel de ellos, ¿no? Porque son, yo digo siempre, se terminan siendo la triste oficina de recursos humanos del, claro, del poder político de turno. Sí, sí. La verdad que hoy ya no me quiero ni detener en eso, ¿viste? Porque no, por supuesto que no, gran parte de la situación a la que hemos llegado ha sido por la complicidad de los sectores gremiales, no te quepa la menor duda en esto. Exacto. Pero hoy lo que celebro, de alguna manera, lo que quiero celebrar es esta autoorganización independiente de los trabajadores, que es la que ha arrancado esta pelea, esta conciencia, esto que hoy está sucediendo. Eso es lo que quiero celebrar, ¿me entendés? Por encima de todo, porque yo, como siempre le digo a los compañeros, mira, un sindicato es un instrumento. Si el sindicato es independiente del poder, independiente de los gobiernos, construye democráticamente, sirve. Y si no, no sirve. Claro. Y no es que los trabajadores nos morimos por eso. No nos morimos. Buscamos otro instrumento, sí, sí. Nos autoconvocamos en asamblea, que es nuestro máximo órgano de decisión, exacto, de deliberación. Y así hemos ido caminando. Exacto. Y son las mejores cosas. Y era lo que en algún momento era, te acordaste, cuando hacíamos las paritarias, sí, abiertas, que entraban los delegados. Ahora vos no, sí, podés entrar a una paritaria, no te enterás ni de cuándo se hace. Sí, me acuerdo. Que la paritaria, ¿viste? Sí, me acuerdo de esa vuelta, claro, que le rompiste una propuesta al ministro. Que no era ni una propuesta, no. Bueno, está más o menos como esta, que decía. Claro, que nos decía que teníamos que agradecer que nos pagaban el sueldo en tiempo y forma. Pues. Claro. Que eso, claro. Bueno. La verdad es que fueron épocas importantes donde había participación, donde la asamblea mandaba. Donde la asamblea mandaba, mira. Donde la asamblea mandaba. Sí. Y fueron épocas, bueno, justamente como la asamblea mandaba, claro, fueron las grandes conquistas que se lograron, ¿me entendés? Exacto. Conquistas que fueron yendo patriqui todas, ¿viste? ¿No? Pero bueno, yo creo que ahora, te vuelvo a insistir, yo lo que vi el otro día en la marcha hasta el 9 de julio, yo lamento la lectura estúpida que hizo el ministro de Gobierno, que lo escuché hasta decir que era toda gente del Partido Obrero la que estaba en la marcha. Bueno. Una locura total, pobrecito. Sí, sí. Que no hayan leído, a ver, yo te digo, la mayoría de los trabajadores que vi, los vi con sus cartelitos hechos a mano, ¿me entendés? Claro. Viste, cuando vos decís, acá lo que menos hay es aparato, de nadie. Bueno, esas son las cosas que van a triunfar. Pero como triunfaron las asambleas con las 1722, ¿viste? Sí, sí. La asamblea siempre va a ser el camino. Y como se está dando siempre en muchos sectores, porque es así, ¿no? La clase, como vos misma dijiste, al no sentirse representada, está generando su propia organización. Y está lógicamente. Y está superando a las direcciones burocráticas y traidoras. Por supuesto, yo me acuerdo una charla que tuve con algunos compañeros, algunos sindicatos que me decían, ¿a vos te parece, Raquel, que lo del 9 convoquemos, no sé qué? Yo en un momento dado le dije, miren muchachos, hagan lo que quieran, quieren convocar, convoquen. No quieren convocar, no convoquen. La marcha se va a hacer. Claro. Pero, porque se va a hacer con ustedes, sin ustedes, con ustedes al lado, con ustedes convocando o con ustedes no convocando. Exacto. Se va a hacer porque ya se veía, viste, cómo venía la cosa. Exacto. Entonces eso yo creo que es muy valioso y sí, viste, son las cosas de la democracia real que tenemos que recuperar, ¿me entendés? En sí, definitiva, las cosas de la democracia real, que son la deliberación en la asamblea, que obligar a que los dirigentes respeten esos mandatos. Claro. Bueno, eso es lo que tenemos que recuperar, porque si no, viste, nunca vamos a salir de este pozo. Indudablemente. Y ningún pueblo y ninguna clase trabajadora del mundo se ha suicidado. Esa es la otra cosa, viste. Exacto. Siempre, sí. Siempre se encuentra un camino y una forma. Así es. Y bueno, y va tomando cosas, ¿no? Hasta la asamblea de residentes, la asamblea de trabajadores y trabajadoras del Hospital Central, las asambleas que se están constituyendo de técnico. Bueno, y bien, bienvenido que los sindicatos que se den cuenta de esto acompañen, estén y pongan a disposición lo que tienen que poner, claro, que es las comunicaciones, todo. Pero si no, va a pasar igual. Claro. Aparte y el gobierno, más vale que empiece a leer eso, ¿viste? Bueno, justamente. Porque por más que quiera negociar con dos o tres, sí. No va a poder, ¿me entendés? Esa es justamente la organización independiente de la clase, ¿no? Cuando... Lógico, mijo. Es lo que no se puede comprar, ¿me entendés? Claro, indudablemente. Es lo que no se puede comprar, ¿viste? Bueno, Raquel, la verdad que siempre un gusto charlar con vos, más en estos términos tan clasistas, tan de base. Y bueno, pero es así. Y sí, es lo que necesitamos. Bueno, y por eso está la chispa para transmitir este pensamiento. Te agradezco, bueno. Raquel, muchas gracias por atendernos y bueno, esperemos que sigamos encontrándonos en la lucha. Sí, sí, no te quepa la menor duda que va a ser así, va a ser así. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, charlábamos con Raquel Blas. Todo una expresión de la lucha de nuestra clase, ¿no? Con su ejemplo, en su gestión pasada, en un gremio tan importante como ATE, donde como a retazos pudo comentar, y bueno, y doy fe de que fue así. Cuando los trabajadores practicaban la asamblea como método de deliberación y toma de resoluciones, donde cada delegado tenía que ir con su mandato escrito y firmado por sus compañeros para presentarse en los plenarios delegados que se hacían en el sindicato, y donde se tomaban las medidas que justamente llevaron a ATE, como ella dijo en un momento, a tener uno de los mejores sueldos de los trabajadores estatales, sin ningún ítem negro. Todo eso fue decayendo a partir de, bueno, de esta última conducción burocrática y traidora, por supuesto, que ora a las espaldas de los trabajadores, que usa métodos patetoriles, como cualquier otra burocracia de los gordos mafiosos que tenemos en el movimiento obrero argentino, y que, por supuesto, coincidimos con Raquel, empiezan a superarse a partir de la misma acción de resistencia activa que va generando nuestra clase trabajadora, y como ella dice, los trabajadores no se suicidan, generan sus propias herramientas y bueno, con o sin sindicato se aprestan a la lucha, que es un poco lo que nos alienta para decir, bueno, que estamos bien encaminados en muchos sectores. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa. La mata se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, volvemos con otro bloque de La Chispa, el bloque internacional. Y como anticipáramos, que estábamos en el intento, pero bueno, pudimos concretarlo, tenemos una comunicación con compañeros de lo que se conoce como la primera línea revolucionaria. Vamos a hablar con Roque, miembro de la organización a nivel nacional. Roque, buenas noches. Buenas noches para ti, Enrique, y para toda tu audiencia en el hermano pueblo argentino. Un saludo para todos y todas las que resisten esta situación de pandemia que sufre todo nuestro continente, y particularmente los que resisten las políticas del capitalismo. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por atendernos nuevamente. Roque, nos interesa saber de primera persona cuál es la posición de primera línea de la organización Primera Línea Revolucionaria, que surgió allá con las primeras manifestaciones de la rebeldía del pueblo chileno en octubre del 2019, ante esta situación que se está viviendo hoy con una constituyente que muchos lograron algunos votos con algunas promesas, como que no se iba a sesionar si no había libertad a todos los detenidos políticos, y sin embargo está funcionando más allá de las características que pueda tener. ¿Cuál es la opinión de primera línea? Perfecto. Lo primero, quería hacer una aclaración. En Chile lo que hay es algo muy sui generis, que le llaman convención constitucional. No es una convención constituyente, no es una asamblea constituyente, carece de soberanía, y el único encargo y la única función que tiene esta convención constitucional es la de redactar un texto constitucional que se le proponga para que se esto se determine en un plebiscito de salida. Por lo tanto, carece de las características, esta instancia institucional carece de las características de una asamblea constituyente. Dicho esto, decimos, nosotros como primera línea revolucionaria hemos tenido un planteamiento bastante claro desde que se inicia la rebelión popular en octubre del año 2019. Nosotros decimos y hemos dicho que nosotros lo que queremos es monte de todo el sistema institucional, jurídico, político, económico y social que ha empobrecido y que ha llevado a la miseria al pueblo chileno en los últimos 30 años y de los cuales han sido parte tanto los gobiernos llamados progresistas de la Concertación como también los gobiernos de la derecha, estableciendo un verdadero duopolio de poder impenetrable y que han llevado al hecatombe, digamos, al pueblo chileno hoy más agravado aún en el contexto de esta pandemia. Eso es lo que hemos dicho. El 15 de diciembre del año 19 se pide un Roque, discúlpame, no se está escuchando bien, sale como con un relay. Retomando algo del 15, escuché en adelante. El 15 de noviembre del año 2019 se produce un acuerdo espurio entre las fuerzas políticas que son parte del Congreso y que no eran parte efectivamente de la rebelión ni del pueblo que estaba en la calle, y acuerdan la realización de un plebiscito para preguntar a la gente si quiere o no quiere un cambio de constitución. En ese plebiscito participa cerca del 50% de la población aupada por todos los medios de comunicación, tanto del centro político como de la derecha, y bastantes organizaciones sociales también se sumaron a esta situación, abandonando las demandas y las plataformas de lucha levantadas en el transcurso de la rebelión, que en forma heroica el pueblo sostuvo por esos días, y que le costó decenas de muertos, cientos de mutilados, cientos de torturados y miles de presos y presas políticas a lo largo de todo el país. Ahora bien, ellos lograron en el transcurso del mes de marzo decretar un estado de emergencia con la excusa de la pandemia y de esta forma encerrar al pueblo para que no se siguiera manifestando en las calles. De todas formas se mantuvo la rebelión y de esta forma lograron imponer este plebiscito y de esta forma lograron también imponer una elección a una asamblea a una convención constitucional que carece de las facultades de, como decía anteriormente, de una asamblea constituyente. Solamente puede proponer un texto constitucional y que sería aprobado o rechazado en un plebiscito de salida. Pero debiéramos analizar, si tú me permites, quiénes son los que componen esta convención constitucional en este minuto, porque al ver quiénes la componen podemos entender fácilmente cuáles van a ser sus resultados. Por una parte, hay cerca de 37 convencionales que son de la derecha extrema y que han sostenido este modelo durante los últimos 30 años y desde antes, desde la dictadura, ¿no? 37 de 155. Por otra parte, existen otros 30 convencionales que son parte de la Concertación de Partidos por la Democracia, que formaron parte del duopolio que ha sostenido este sistema capitalista y neoliberal los últimos 30 años. Si lo sumamos a los anteriores, la derecha dura más la derecha de la Concertación, tenemos ya un número cercano a los 70 convencionales. Por otra parte, se le ha dado mucha publicidad, sobre todo hacia el exterior, de que se habrían elegido una cantidad de 17 escaños reservados para los pueblos originarios, cosa que es efectiva, pero también esconde una mentira. Muchos de esos escaños reservados que tienen origen en los pueblos originarios, en los primeros pueblos, son también miembros de partidos políticos de la Concertación y la derecha, convirtiendo ya un número cercano a los 75 convencionales que estarían de acuerdo con la mantención del sistema con algunas reformas. Por otra parte, existe otro grupo que se llama Independientes No Neutrales, que forman parte también, ya sea de la Concertación o de la derecha, pero que fungen como independientes ante los ojos de la ciudadanía. Allí tenemos otro grupo cercano a los 15 convencionales que estarían en esa situación, elevando este número ya casi a un número de 90 convencionales que están por la mantención del sistema y por no cumplir con las demandas y con las plataformas populares que se levantaron en medio de la rebelión. Y por otra parte, tenemos fuerzas emergentes, progresistas, supuestamente, como el Frente Amplio y como la misma llamada Lista del Pueblo, que tienen críticas al sistema, pero sin embargo concuerdan en lo sustancial con mantener el sistema tal como está hasta ahora. Entonces nos encontramos con una convención que es previsible el resultado, donde se va a cambiar todo para que no cambie nada, para que siga todo exactamente igual, en esencia, el sistema económico, capitalista, extractivista y de depredación tanto de la sociedad como del medio ambiente. Ante esto, Primera Línea Revolucionaria ha levantado con fuerza tres cosas básicas a este minuto. Lo primero, el juicio y castigo a los culpables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre del 2019. Esa es una primera situación. La segunda demanda que hemos levantado con fuerza es la libertad de todas y todos los presos políticos que hay en Chile en este minuto. En las cárceles hay cerca de 600 presos a este minuto, pero judicializados con medidas de libertad vigilada, con arresto domiciliario o en proceso, existen más de 2.500 casos en este minuto. Por lo tanto, hemos levantado la consigna y la demanda de libertad sin condiciones y sin exclusiones a las presas y presos políticos que hay en Chile en la actualidad. Y lo tercero que hemos levantado con fuerza es la justicia y reparación para las víctimas que fueron dañadas a partir de esa fecha por una política sistemática de violación de los derechos humanos por parte no solamente del gobierno, sino de todo el Estado, donde se confabularon diversas fuerzas, ¿no? Tanto policiales, militares y políticas. Eso es nuestras demandas. La Convención Constitucional había prometido, hicieron campaña, con que iban a levantar con fuerza desde el primer día y que no iban a sesionar si había impunidad y había, por otra parte, presos políticos. Hemos visto que esta proclama fue una proclama de campaña, porque hoy día la convención está funcionando tranquilamente y solamente sacaron una declaración muy tibia donde excluye a una cantidad importante de presas y presos políticos que hoy día se encuentran en las cárceles de Chile. Entonces, eso comprueba lo que nosotros venimos denunciando y lo que venimos diciendo hace bastante tiempo, de que el acuerdo del 15 de noviembre que yo señalaba anteriormente, el acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo para salvar el sistema, para poner a salvo también a los partidos políticos que forman parte del duopolio y para buscarle una salida negociada por arriba a la grave crisis que se abrió y que se hizo visible a partir del 18 de octubre. Y con este acuerdo por arriba, hacer una instalación en la mente de las personas como que ibas, que íbamos hacia un cambio, pero en resumen se mantendrá al terminar la gestión de esta convención, se mantendrá sin duda la esencia del sistema, solamente produciendo algunos cambios cosméticos. Ante esto no cabe ninguna otra cosa que levantar estas tres demandas urgentes, emprender una amplia y masiva movilización a lo largo de todo el país, donde están participando obreros, estudiantes, pobladores, trabajadores de los puertos y evidentemente en alianza con vastos sectores del pueblo mapuche que hoy se han levantado en contra de la política de depredación de la naturaleza desarrollada por las forestales que arrasan con sus tierras, con el agua, con el bosque nativo, para mercantilizar mediante el monocultivo lo que ellos han desarrollado en esa zona, en tierras robadas al pueblo mapuche. Entonces, esta movilización, nosotros decimos que tienen que ir ascendiendo. Tenemos en este minuto una toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, instancia gubernamental, y tenemos esta toma porque este instituto, que se supone que está para la defensa de los derechos humanos, se ha prestado y ha sido cómplice en el encubrimiento de las graves violaciones y en los crímenes de lesa humanidad desarrollados en Chile contra sectores desarmados e indefensos. Ha sido cómplice y se ha prestado, digamos, para rebajar la cifra de víctimas, para retardar la presentación de querellas en contra de los criminales, miembros de las Fuerzas Armadas y de orden, y para prestar una colaboración política al gobierno para presentar en términos internacionales, presentar una imagen como que a todo se cumple, que hay un instituto de derechos humanos que está preocupado. Mentira, estamos con la toma. Esta toma ha sido respaldada los mismos trabajadores. Roque, disculpame, bueno. Roque, está saliendo como recién con alguna, con un relay, una interferencia. Estabas comentando que hay una toma del Instituto de Derechos Humanos porque estos funcionarios no han cumplido con su propósito, digamos, ¿sí? Exactamente. Ellos han cumplido un papel de encubridor de las graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad que se han desarrollado en Chile. La directiva de este organismo, y se ha prestado, digamos, para la maniobra política del gobierno en este minuto. Entonces, hay una toma, y a partir de esta toma se ha producido una serie de movilizaciones a partir de esta semana en muchas ciudades del país. La gente está saliendo a la calle, está protestando. Hicimos también una instalación de un campamento, el acampe que le llamamos, justamente afuera de la asamblea del ex Congreso Nacional, donde sesiona la convención constitucional, para exigirle que cumplan su palabra a estos convencionales que fueron electos con voto popular, pero sin embargo han traicionado sus promesas. Entonces, primera línea revolucionaria, ¿en qué está? Está impulsando la unidad del pueblo por abajo, está impulsando la lucha y la movilización de todos los sectores por estas tres principales demandas, y también está participando en conjunto con otras muchísimas asambleas y organizaciones sociales de un referente político-social del pueblo que levante su propia alternativa política frente al fraude que ha constituido esta convención constitucional, que se ha levantado, insisto en eso, para hacer como que cambia todo, pero para que nada cambie. Nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros nos vamos a atravesar en ese camino de la institucionalidad y vamos a emprender vastas movilizaciones y vastas jornadas de lucha hasta que se logre imponer tres cosas básicas. ¿Cómo decimos? El juicio y castigo, la libertad para las compañeras y los compañeros presos políticos y la reparación para las víctimas. A partir de allí se abre otro cauce para el pueblo chileno. se abre otro cauce para las estudiantes, para las mujeres, para los mapuches, se abre otro cauce. Sin eso no podemos construir absolutamente nada. Y sin nosotros no se va a poder establecer ninguna convención, ninguna constitución va a ser legítima ni válida. Si no hay justicia, no habrá paz en Chile. Eso es así. Si no hay justicia, no habrá paz. Y no es porque lo queramos nosotros, lo impongamos nosotros, sino porque la sociedad ya no aguanta más un sistema que ampara la impunidad de criminales, de ladrones, de corruptos, comprometidos con, inclusive con el narcotráfico, y que sean ellos los que nos estén gobernando y los que nos estén diciendo qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Eso no lo vamos a permitir. Entonces estamos en eso, estamos luchando por la unidad del pueblo, por abajo, como digo, desde las asambleas territoriales, desde los centros de estudiantes, desde las organizaciones feministas, desde las organizaciones del hermano pueblo mapuche. Estamos propiciando esa unidad y estamos propiciando entonces la movilización, pero también estamos propiciando debatir y conformar un verdadero y auténtico proyecto popular que le abra un nuevo cauce, una nueva esperanza, no solamente al pueblo chileno, sino que a todos los pueblos latinoamericanos y del mundo que miran con mucha atención lo que aquí está pasando. Nosotros y nosotras no los defraudaremos. Avanzaremos por ese camino, así nos cueste. Ya hemos dado muestras que nosotros somos persistentes y que esta generación que se ha levantado y se ha puesto a la cabeza de este proceso no se va a rendir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este minuto, Enrique. Muy bien, Roque. La verdad que muy amplia tu exposición, muy clara, muy concisa. Y bueno, nos deja las claras y la esperanza de que hay un sector verdaderamente revolucionario que está empeñado en darle una salida de libertad a todo el pueblo chileno y no a los acomodados. Y bueno, y nos aclara bastante esta explicación que nos da sobre el papel que juega esta convención constituyente, o como la llamas tú, constitucional, exacto, que es para redactar nada más un modelo que no va, una nueva redacción de una constitución que no va a cambiar el condicionamiento con el que nació, por supuesto, que con ese pacto del 15 de noviembre que vos mencionas, y que de alguna manera también nos está marcando lo que vos también comentaste. 50% de la población participó en la votación por el plebiscito sí, plebiscito no. Y por lo que hemos seguido nosotros acá, menos del 45% fue la gente que votó para elegir a estos constituyentes. O sea que si lo llevamos a los números... El 38, dices. Con más razón todavía. El 38. Sí, el 38, con mucha más razón. La representatividad de estos funcionarios hoy que están deliberando tampoco es la opinión del pueblo chileno en su mayoría. Por eso también es alentador el accionar de esta primera línea revolucionaria, que es un ejemplo como para toda Latinoamérica y para todos los trabajadores que estamos luchando por un cambio revolucionario en este planeta. Roque, te agradezco mucho tu exposición, espero poder seguir en contacto con ustedes y bueno, espero que puedan atenderme y seguir dándonos las apreciaciones de un proceso que es muy rico, que todo el mundo está expectante ahí con el pueblo chileno y su lucha. Muy bien Enrique, muchas gracias por la llamada, por prestar atención a lo que pasa de este lado del continente, pero también quería fijar con las palabras finales para despedirme, quería fijar un detalle. Por todo el continente, ya por todo el continente, sucede en Ecuador, sucede en Perú, sucede en Colombia, sucede en Brasil, que surgen primeras líneas, surgen hombres y mujeres que dicen basta, ya no queremos más tradiciones de los políticos tradicionales, ya no nos queremos más que nos vendan su modelo, ya no queremos más miseria, ya no queremos más pobreza, y vamos a emprender resueltamente un camino de lucha, aunque sea poniendo nuestros cuerpos de por medio para enfrentar a este sistema. No tenemos miedo, y como no tenemos miedo, nos estamos levantando en todo el continente. Entregamos nuestro saludo lleno de amor, nuestro saludo hermanado a las compañeras y compañeros argentinos que están también haciendo su propio proceso y haciendo su propia resistencia en medio de esta situación tan difícil que les toca vivir. Como decimos aquí en primera línea, aguante, compañeras y compañeros, puro aguante. Arriba las y los que luchan, que se levante todo el continente. Muchas gracias a ti y a tus oyentes que están en... Hola, hola. Hola. Bueno, parece que se cortó. Se cortó, sí. Hola. Hola, Roque. Roque, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, sí, te escucho. Últimas palabras se perdieron, no sé, un cortecito ahí. Bueno, Roque, de todos modos, se entiende el mensaje que nos mandaste, mandás para todo el pueblo argentino en lucha, para todo el pueblo latinoamericano en lucha, y bueno, y desde acá nuestro abrazo, nuestro fraternal abrazo, un apretón revolucionario para que sigan en esta buena senda que, como reitero, es un ejemplo para todos los pueblos de Latinoamérica y su lucha, y del mundo también, ¿no? Porque todos los pueblos que estamos en lucha tenemos los ojos puestos en esta primera línea revolucionaria que surgió de la lucha misma en este querido pueblo chileno. Arriba las y los que luchan. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Roque, gracias. Bueno, estábamos charlando con Roque, en representación de la primera línea revolucionaria, perdón. Y bueno, ¿qué más explicaciones podemos dar? Hizo toda una presentación, una exposición magnífica, donde nos deja claramente cuál es la posición de este agrupamiento que, como dije, surgió de la lucha misma del pueblo chileno. Y bueno, y que tiene un accionar que se ha desarrollado y se ha manifestado de norte a sur y de este a oeste en todo el territorio chileno, hermanando luchas de la clase trabajadora, de los movimientos ambientalistas, del movimiento feminista, con los pueblos originarios, principalmente el pueblo mapuche al sur y bueno, y los aymara al norte. Y están dando un ejemplo que todo el mundo está expectante y siguiéndolo, como en el caso nuestro, porque son un verdadero ejemplo hacia una construcción verdaderamente revolucionaria y superadora para la indignidad a las que nos somete el sistema capitalista en este mundo. Bueno, con esto vamos a un cortecito y ya volvemos para despedirnos. Gracias. Ella es menor, él es normal y lo Bueno, la verdad que este último bloque no tiene desperdicio. Fue una muy grata, disculpen que se me están filtrando algunos mensajes, algunos avisos en el teléfono. Bueno, como les decía, la verdad que fue muy gratamente, digamos, recibido esta comunicación. Teníamos duda que la pudiéramos hacer, pero bueno, es algo que queríamos tratar de demostrar, ¿no? Un poco el compañero Roque sintetiza como tratamos de mostrar la semana pasada con la entrevista a Juana, la compañera colombiana que está ahí también en la organización y coordinación de lo que se ha conocido como la revuelta en Colombia. Y bueno, y esta primera línea revolucionaria que en Chile nos está dando un ejemplo de tenacidad, entrega, lucha y amor por el pueblo, que está haciendo un trabajo excepcional con las asambleas y la democracia en las poblaciones, en los centros de estudiantes y en los grupos, en los distintos grupos de masas que están surgiendo, como están surgiendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué más que decir? La entrevista a los compañeros vitivinícolas, que nos muestra también una situación de ignominia a los que son sometidos en algunos lugares de trabajo, que ojo, por más renombre internacional que tenga la patronal, en este caso Norton, no deja de mostrar la vileza de lo que es el sistema capitalista de explotación del hombre por el hombre, y queda a las claras en el tratamiento que se le da a sus trabajadores. También lo vemos acá en las medidas y las resoluciones que toma este gobierno provincial, un gobierno de clase que justamente también está empeñado a degradar las prestaciones que los trabajadores estatales, las instituciones del Estado, como son los centros de salud, los hospitales, la administración pública, la justicia local, tiene para los docentes locales, sus maestros, sus profesores, tiene para con el pueblo mendocino. O sea, ellos están en una persistente tarea de achatamiento salarial, de depreciar todo el servicio que se presta para que el común del ciudadano termine optando por una medicina privada, una educación privada. Bueno, la justicia no es privada, pero sí está manejada por el poder, y por el poder está en manos de la burguesía y la oligarquía financiera internacional y local, en este caso. Y bueno, las justas palabras de una dirigente destacada del movimiento obrero mendocino, como es Raquel Blas, que bueno, que también nos deja esa brecha de luz para decir, bueno, la clase obrera no se entrega, no se suicida y genera sus propias organizaciones más allá de los sindicatos, más allá de la falta de representación que puedan tener en algunos dirigentes y algunos sindicatos, por supuesto. Que eso se repite también en el aspecto y en la organización de la producción no estatal, o sea, la privada. Esto nos da a nosotros un indicio, una esperanza, y vemos que existe una resistencia activa que están encarando nuestros pueblos, nuestra clase trabajadora. Y esto también es una luz de esperanza para lo que nosotros decimos, que hay una revolución que está en marcha, que tenemos que fogonearla, acompañarla y llevarla a su triunfo final. No solamente en los pueblos que hoy se manifiestan más claramente, como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, sino Argentina. Un apartecito que no sé si algo mencionamos en la apertura, que es el caso de las movilizaciones que se han dado en la Cuba revolucionaria. Una cosa son los gobiernos dictatoriales de la burguesía instalada en casi todos los países del territorio latinoamericano y otra cosa es el gobierno revolucionario de Cuba. La dictadura que denuncian algunos, incluso hasta izquierdistas del sistema, se termina emparentando y actuando en consonancia con la más extrema derecha reaccionaria. Hablan de la dictadura, del gobierno de dictadura de Castro, de los castristas, que ya no es Castro, sino de del nuevo presidente Díaz, Díaz Conde, una cosa que creo que así se llama, que no es lo mismo. No es lo mismo. Esta dictadura es la dictadura del proletariado. Es un proceso intermedio de la revolución de los pueblos en el mundo que se ha mantenido con total hidalguía, con más de 60 años de un bloqueo inhumano, que eso no se critica, ¿no? Eso no se critica, esa actitud inhumana hacia una economía pequeña como es la economía del pueblo cubano, no se denuncia, no se critica. Bueno, lo otro sí es criticable para muchos y bueno, y eso queremos denunciar, la infamia con que los medios de masivos y hegemónicos de desinformación han tratado el tema. Por suerte, nosotros y muchos como nosotros estamos a favor del pueblo revolucionario cubano y estamos a favor del gobierno revolucionario de Cuba. Y también decimos que los problemas de los cubanos los resuelven los cubanos. Nosotros no podemos dejar de reconocer que la revolución ha dado a un pueblo algo que ningún pueblo del mundo, ni siquiera las economías más encumbradas del capitalismo a nivel mundial, ha dado. No existe el analfabetismo en Cuba, no existe la mortalidad infantil en Cuba. Son el primer país en Latinoamérica que generó su propia vacuna para enfrentar esta pandemia, una que ya está en proceso de ser aplicada masivamente y otras dos que están en proceso de observación y de resultado. Eso no lo ha hecho ningún país en Latinoamérica y no lo ha hecho ningún país de estos que han salido como loritos barranqueros a repetir lo que el mandato del imperialismo a nivel internacional manda para castigar al gobierno y al pueblo cubano. Bueno, esto como para despedirnos y queremos dejar en claro ante todo esto que hemos escuchado hoy, que sí, más que nunca y con más razón, hay una revolución en marcha y en esa está la chispa y en eso está quien les habla. Y agradezco, que no lo había mencionado, a nuestro operador, el magistral Esteban Garay, en los comandos de la consola. Bueno, con esto nos despedimos y nos estamos viendo y escuchando el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Chau.